va. Y en una aula metió palo posito no va. Ay, y luego en lo más umbrío y uno solo que trabaja. Ay, otro o solo mantenido. siento curado, te vi debajao, como me estaba tu gente mirando. Ay, ay, y toda maligna te dejé pasar. Le dije que se viniera, me dijo que se venía, candela sobre candela. Ay, ventanita abierta, puerta sin cerrojo, pa' lo que tengo que tener guardado. Ay, ay, quita la malina que sabe. Ay, llorando, llorando, llorando. Ay, llorando por ti, vida mía. Ay, llorando, llorando, llorando. Ay, llorando me pasó la vida. Ay, llorando, llorando, llorando por ti, vida mía. Ay, llorando. Ando paso por ver. hay malos sudores. Y cuando paso por delante, hay malos sudores. Entra, tiene mi prima mi conveniente, y es que de noche no quiere verme.